Bueno, estamos ahora con Agustina Tolosa. Te agradezco muchísimo, Agustina, estos minutos para la Radio Nexo. Contame, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentís después de estos días? Mira, yo ahora de 15 días tenía unas ganas de dejar de abandonar todo. No hacer más nada, no pelear por tierra. Pero ahora estoy bien, gracias a Dios. Quiero seguir adelante, defender esta tierra. Y así como puedo defender esta tierra, va a ser una primicia para aquella gente que está luchando porque está peor que yo. Yo estoy esperando de que llegue el día y sé que Dios va a decir, basta, es tuya la tierra y nada más, Agustina. Así que pagan impuestos, renta, poniendo el agua, la luz, haciendo mi casa, todo yo sola, sin ayuda de ningún gobierno ni nada. Yo me lo merezco, mala edad que tengo. Efectivamente, y también como vos decís, no es un problema que te sucede a vos solamente. Y hace un rato decías que, bueno, que a pesar de tu cansancio y de que has pensado en abandonar esta lucha, que no es fácil, también decidiste seguir para por los demás, ¿no? Sí, porque veo muchas caras muy jóvenes con hijos que quieren sus tierras, han hecho su casita y se la merecen. Se la merecen porque se ve que las tierras es para quien las trabaja, quien las cuida, quien las lucha. No el que diga, yo soy dueño de la tierra, patatín patatón, no. Y que están viviendo y se la merece. ¿Tenés esperanza de dialogar con la familia Cardoso, de llegar a algún acuerdo con ellos por las buenas, digamos, a través de las instancias de audiencia y demás? Sí, tengo esperanza de dialogar con ellos y sé que ellos no tienen nada que decirme. Tengo que ir con mi abogada y presentarme en tribunales. Y si en el momento en que te, si no es positiva esa audiencia y se mantiene firme la sentencia de desalojo, ¿vos qué vas a hacer? Vamos a hacer una marcha en pleno centro, si puede. Vamos a hacer un, ¿cómo es? En peaje, Un corte de ruta. un corte de ruta. Vamos a hacer todo lo posible porque yo me lo merezco estar acá. Exactamente, totalmente. Bueno, y no solo vos, sino también tu hija. Sí, mi hija, que tiene un hijo menor de edad, ahora no está presente, pero ella hizo también su casita por cuestión de que hubo Claro, porque recordemos que tu hija, que también vive no en la misma casa, pero sí en el mismo terreno, en el mismo espacio, perdió su vivienda durante la inundación y después con el dinero del gobierno construyó su nueva vivienda acá cerca, Nueva vivienda. exactamente, y esto no solamente te afecta a vos en este caso, sino también a ella y a su Sí. hijo. Sí. Bueno. Por ser menor de edad, yo pienso que no la van a desalojar, porque un menor de edad que está estudiando, ella está trabajando en un colegio. ¿Qué más quiere el gobierno? Le servimos al gobierno, yo pagué los impuestos en 80, 23 años. ¿Qué más quiere? Exactamente, Agustina. Por último, te pregunto, ¿cómo ves, bueno, esta comunidad que ha crecido alrededor tuyo, esta gente que por ahí no Bueno, conocías de antes y que hoy te está prestando su apoyo? Bueno, yo estoy viendo que hay mucha comunidad, 70 comunidades que están apoyándome y yo apoyando a la demás gente. Con esta comunidad, defensa al humano, a la tierra, a los animales. No sé qué quiere el gobierno si ellos pusieron todo esto. Y estás agradecida con todo este apoyo. Estoy muy agradecida, les mil agradezco a toda la gente que está presente. Y a mi hermana y a mi hermano. La familia. Están aquí al lado. Exactamente, la familia, por suerte, y la comunidad de Sierras Chicas presente. Bueno, sí. Te agradezco, Agustina, por estos minutos. Bueno, para la Radio Nexo. Saca una foto. Vamos a sacar una foto.